más preámbulo. Le quiero tocar el tema, por eso es que lo voy a avanzar rápido. Quiero hablarle acerca de la amargura, porque es un tema que muchas veces se pasa por alto en algunas iglesias o en algunos ministerios, pero no nos damos cuenta que a veces no avanzamos precisamente porque tenemos cosas en el corazón que solo el Señor sabe que están ahí, y al estar ahí afectan de una manera directa su vida, y obviamente de una manera indirecta o directa a la congregación. Entonces usted tiene que ser libre cualquier espíritu de amargura que pueda estar molestando su corazón y su vida. Le voy a explicar por qué me es necesario hablar de este tema, y es por esta razón. La amargura es uno de los pecados más difíciles de poder detectar en la vida suya. O sea que es más, es difícil. Óigame, tal vez me setean esas que no se oyen muy bien. 2, 3, por ahí. La amargura es uno de los realmente pecados, porque no le vamos a llamar de otra manera. Es un pecado que es uno de los más fuertes en la vida de los seres humanos, porque no se detecta. O sea que el problema que tenemos es que hay mucha gente que camina, se ve normal, come, duerme, se levanta, se va a su trabajo, regresa, pero esta gente está amargada y usted a veces ni cuenta se da. Entonces ahora vamos a ver si nosotros como iglesia somos libres. Entonces vamos a hacer que los demás que caminen detrás sean libres también, que la gente que venga a la iglesia, si usted es líder, usted tiene que estar libre de tu amargura. Si usted es colíder, si usted es anfitrión, si usted es ayuda, si usted es miembro de la iglesia, usted no puede vivir amargado, hermano. Ahora, usted va a decir, pero yo amargado. Es que ese es el problema. El no poder detectar tan fácil ese problema. Así que, a medida que le comparta, espero que si hay algo que entregarle al Señor, hoy se lo podemos entregar. Mire pues, la gente se puede amargar por muchas razones que son verdaderas. Por ejemplo, un hombre cuando abandona a una mujer, yo he conocido casos en los cuales el hombre deja a la mujer con 2, 3 hijos y se va con otra mujer. Y entonces el deleite del caballero es pasarle a la otra mujer cerca de ella y decirle que es feliz y que con ella no fue feliz. Entonces está dañando la integridad total de esa mujer, porque le está haciendo valer absolutamente nada. La mujer tiene una autoestima muy elevada por naturaleza, pero el hombre es muy astuto y es capaz de hacer papillas ese autoestima. Y el hombre sabe bien cómo hacerlo, sabe cómo lastimar las fibras ópticas de las mujeres. Entonces, obviamente, una mujer cuando percibe que deja de ser mujer, ser ella misma atractiva o ella misma ser deseada por su esposo, y es traicionada, esta mujer de plano nace en el corazón de ella una amargura real, porque hay una amargura irreal. O sea, no es... esa no puede ser inventada, es una amargura real. Y es bien, bien vista fácilmente, se detecta. Por ejemplo, hay gente que yo conocí, el caso de una familia que de repente el hombre dejó a sus hijos y dejó a su mujer por otra mujer. Y obviamente ella recibió sanidad interior, pero lo que resultó es que toda la familia de ella quedó encachimbada con el hombre. Se amargó toda la familia por la amargura que lo que le hicieron a la pariente. Entonces comienzan pleitos de guerra entre familias y amarguras familiares acerca de una amargura. La mujer encontró sanidad, pero todo el mundo quedó amargado. Entonces hay pleitos, hay discordias, hay diferencias, no se entienden las familias, y así vive mucha gente, hermano. Pero es una amargura real ver a un tipo que ha estado compartiendo con una mujer. Igual, hermano, cuando una mujer se va con otro hombre y le pasa por enfrente al otro, o sea, es lo mismo. Y ahí todavía es peor, porque la autoestima del hombre por naturaleza es más bajo y depende mucho de las palabras de la mujer. Entonces la mujer sabe cómo totalmente hacer pedazos la autoestima de un hombre. Entonces, así suceden las cosas. Ahora mire, de repente la gente se está amargando, pero por cosas reales. Pero de repente vamos a encontrar gente que se amarga por cosas triviales y está amargado, pero es igual como esta mujer, así de fuerte la amargura, porque la amargura, ese es el pecado. O sea que si una mujer es abandonada, es una amargura real que tiene que ser ministrada. Pero hay gente que por cosas triviales se amarga, pero el efecto es el mismo de una mujer. ¿Me está entendiendo? Ese es el problema. Ese es el problema de la amargura. ¿Por qué temas? Es así de fuerte la amargura. Por ejemplo, hay gente que se amarga dentro de las iglesias porque a alguien de repente le llamó la atención. Un líder le dice al anfitrión de repente: mire, la próxima vez que usted no venga a abrir la casa a la hora que es, la voy a reportar como un irresponsable. Fíjese. Pero viene la mujer esta, anfitrión o anfitrión, y se encachimba con el líder y ya no le hable, le para la cara. Y ahí viene en el buzo, en el carro, donde sea, con la cara bien parada, cara de papaya. Y lo más tremendo es de la amargura es que no se detecta tan fácil. Porque como es una cuestión bien espiritual, lo más tremendo de la amargura es que le preguntan: mire, ¿usted tiene algo? No, yo estoy bien, va. Usted quizás tiene algo, ¿verdad? Fíjate que yuca en la mara. Y le echan el rollo al otro. No, usted quizás tiene algo. Miren, usted debería examinar su corazón porque a saber qué tiene. Fíjese. Y el amargado es él. Entonces, por eso es difícil de detectar la amargura. Pero le llamaron la atención: no se amargue por eso. Usted nació para ser feliz, iglesia. Mire, de verdad, yo no sé, pero usted nació para tener una cara de felicidad. De repente usted dice: pero pastor, hay cosas que cuando un vaso se quiebra, volverlo a remendar es difícil. Sí, lo que pasa es que usted lo quiere pegar con resistol humano. Pero yo conozco un pegamento que es un pegamento espiritual del Espíritu Santo. Y cuando esas cosas se reparan con ese pegamento, no queda ni seña de lo que ha pasado ahí. He visto matrimonios restaurados por ese pegamento. Que ahora mismo están otra vez juntos cuando estuvieron separados. Pero de repente dice: pero es que no queda igual la cosa. ¿Cómo no? Porque ha sido una operación espiritual donde no hay cicatrices, ni señas hay. Por eso usted no vuelva a recordar las cosas que pasaron. Ni tampoco le estoy dando una carta ni una licencia para pecar, para que ande de baboso yendo a pagar las consecuencias del pecado. Porque le va a ir mal, pues. Obviamente le va a ir mal. No crea que le va a ir bien, le va a ir mal. Entonces, igual, hay una persona que se amarga por cosas triviales como esas, pero se amarga. Y va amargado. De repente hay gente que no olvida lo que los padres no le compraron un par de zapatos hace 40 mil años. Y no me compraron los zapatos que yo quería. Y hasta este día todavía vivo amargado. Fíjense, hermano, a su tiempo. ¿Saben ustedes que yo anhelaba un par de fila cuando estaba joven, bien chamaco, y no me los compraron? Porque valían 500 pesos en aquel tiempo. Eran carísimos. Yo decía: yo quiero un par de zapatos. Y me dijeron que no, unos bracos me fueron a comprar y así me mandaron al colegio. Y toda la mara andaba de fila, y yo, y Reebok, y yo con mis bracos que no había ni dónde meterlos, porque como era un colegio mero complicado y mero elitista donde yo estaba. Y estar ahí pues era mantener un estándar, ya sea de lo que sea, de apariencia o lo que sea, pero era mantener un estándar que yo no mantenía. Y por eso le decía a mi papá: ¿y por qué me metiste? Porque por el estudio. Me decía: sí, pero no deberías de haber considerado todo lo que también iba a generar eso. Había que dar una talla también. O sea, no era fácil dar una talla. Y entonces, si no, después todo el mundo lo hacía pasado a uno ahí. Que venía del volcán, que venía del cantón, que venía de no sé dónde, que en lugar de caminar, nos hostigaban y decían: ustedes no usan, a todos los que íbamos de Lourdes nos molestaban, decían: ustedes usan burribuk. Así nos decían, si eran ingratos. De repente decían: mira, ¿y a qué hora agarras el micro? No, y esto, y los de Lourdes, ¿a qué hora pasa la carreta para Lourdes? Eran unos grandes bandidos. Bueno, dos veces me di duro con dos tipos, de uno, con uno de Opico me di duro, hermano. Yo no sé si está viendo este video, si se convirtió o no se convirtió, pero se llamaba de apellido Espinosa. Y nos dimos de a madre. Y nos dimos, pero nos dimos red. Y mira, ¿y por qué me está dando? ¿Sabes por qué? Le dije: porque está bien que me digan los del escalón aquí que vengo en carreta, pero vos, desgraciado, que venís de más profundo allá, vos deberías de unirte para darle riata a todo. O sea, era una sola cosa. Era un pleito, ¿me entiendes? Pero yo viví traumado por esos zapatos de... Y no, yo no. O sea, al final vine al Señor y no me voy a estar acordando eso. Es más, un día de estos, ese pastor que está ahí sentado va a creer que comete la gran bendición de que me dice: fíjese que yo estoy representando, haciéndole cosas a una marca que viene aquí al Salvador, y por lo general tiene zapatos. Me dijo: fíjese que le quiero regalar un par. ¿Cuánto? Por lo menos unos 10. Me dijo: fíjese. Yo dije: nos vamos, hermano. Y literalmente como 10 pares, va. Saco 10 pares a todos, le regalo. Va. ¿Y sabe qué eran? Fila eran, usted. Yo solo me acordé que Dios diciendo: ya viste, mira, hoy va, toma regalado. 10 pares. Yo, ¿dónde me meto tanto? Mejor llevé a toda la gente para que le dieran también. ¿Me está entendiendo? Ya vea, su tiempo llegan las cosas. Porque, pero yo hubiera podido vivir amargado toda la... ¿Para qué, hombre? Hombre, tranquilo. Disfrute los bracos hoy, hombre. Si al final, mire, al final todo está en la mente y en el corazón. Y si tanto anhela, ore al Señor. Yo, ¿por qué no tenía a Cristo ya? Pero igual, esas cosas no pueden amargarnos, hombre. El hecho de no tener un par de zapatos que queramos, ¿me entiende? El hecho de no tener tal vez el carro que queremos en este momento, posiblemente no, pero mañana lo puede tener. Pero eso no va a definir su felicidad, un carro. No lo va a definir. Eso no define la felicidad de la gente. Yo conozco gente millonaria, que lo único que tienen los pobrecitos es pisto, hermano. Pero no tienen más. Nosotros nos la reinventamos y ahí está la gracia de la vida. Tranquilo, quieto, no hay problema. La amargura, ¿sabe por qué se da? Porque por cosas triviales así como esas, un par de zapatos, una ofensa que le hizo el marido hace 20. Yo siempre les he dicho, a las mujeres a veces son histéricas y son históricas. Histéricas porque... ¡Ay! ¡No me estés diciendo eso, desgraciado! ¡Bien me dijo mi mamá que no me casara con vos, patán, hijo del diablo! Solo ver una cosa de esas, yo salgo huyendo al ver una loca de esas. Gracias a Dios, vos, José. Gracias al Señor. No, y al agarrarte así, no dudes que salgo huyendo. Salud, loca. Pero mire, son histéricas, ma. Y histórica porque se acuerdan de... ¿Te acordás? Hace como 3 años. El 21 de septiembre, cuando me ofendiste. ¿Cuál 21? Hace 3 años, desgracia. Cálmese, hombre. Pero ha vivido amargada 3 años. Esa es locura, hermano. Entonces son cosas triviales por las que la gente se amarga. Hay gente que de repente... Hay gente que se amarga porque lo eliminaron y lo bloquearon del Facebook. Ese desgraciado me la va a pagar un día. Es más, y no lo puedo ver ahorita, pero mis ojos han de verlo a través de otro perfil. Ahí está chivo predicar así, ¿va? Como ya así es la onda, ¿va? Hay que modernizarse, ¿va? Bien entienden todo, ¿va? Y es capaz que crea otro perfil con otro nombre, y es él, con otras fotos. Fique yuca, te estaré viendo por los siglos de los siglos, aunque no querrás. Fique yuca, amargados están. Ya te bloquearon, hermano. Ya te borraron. Ya está afuera, man. Salud. Búscate otro. Nada cuesta. Ese es un problema que tenemos. Entonces, se amarga por eso, sencillo. Por cosas tan triviales se amarga la vida. Pero vive amargado, pues. Igual como que si lo hubieran dejado por otra mujer. O sea, es igual el sentimiento, es lo yuca. ¿Me entiendes? De repente nos... Hace como 10 años alguien le dijo: mira, démonos tiempo. Solo que ya pasaron 10 años, bro. Y vive amargado porque es que no era tiempo, te estaba cortando. Eso de darse tiempo es mejor que le digas: no, ya, salud. Ya, démonos tiempo, dice. No, hombre, mejor ser sincero, salud. Pero se amarga. ¿Por qué se va a amargar usted por eso? Se amarga con el profesor de los hijos, porque le pone la tarea no sé cómo. Usted quiere que se... ¿Y por qué me mandan tareas aquí? Como que si yo fuera el estudiante. Esa vieja desgraciada, ¿quiere decir que te mande tareas que estén a tu nivel, no que yo las estoy haciendo con vos? Lo que están haciendo es que usted pueda tener coinonía con sus hijos, ya que a veces no la tenemos. Entonces la estrategia es que usted haga las tareas con ellos, la mamá, o al menos la revise. ¿Ya entendió? Y el papá que trabaja y que lleve pisto a la casa. Pero igual, pero nos amargamos con las maestras, ¿sí o no? No se amargue, hermano. Yo tenía una amargura. Yo tenía, fíjese que un día, hay gente que se amarga por, y obviamente pues me tocó a mí perdonar a un tipo que chocó un carro nuevo el año, nosotros, ¿te acuerdas? Mire usted, y el tipo, y nos pegó, el tipo nos pegó, ¡puf! Nos dio tres vueltas al vehículo nuevo y nos destortoló el carro, y estaba nuevo, 17,000 pesos, hermano. Mire, yo de repente le dije, mire, aquí me pegó. Fuimos a hacer la reconstrucción de los hechos al lugar, ¿va? Fuimos, vimos que me había pegado, y el tipo, hermano, y pues lo más chistoso es que la bendita abogado, que a saber de dónde era, ¿va, brother? Esa mujer estaba loca, porque ni abogado, estaba loca, estaba fumada, ni saber ni dónde compró el título. Pero al final esa loca no había presentado a tiempo las pruebas de descargo. Entonces, al no presentarlas a tiempo, yo estaba eliminado inmediatamente antes que fuéramos a juicio. Y el hombre ya lo sabía, el dueño del carro, el dueño de una empresa. Entonces nosotros a hacer el ridículo íbamos al juzgado siempre, porque ya estaba ganado el caso, porque no se podía hacer nada. Y perdimos un tiempo, un año, hermano. Y cada vez que lo veíamos, yo llegaba en silla de ruedas, llegabas, porque como con la pata toda quebrada. Y verlo, hermano, mi carro, decía, ese tipo, mi carro. Y nos dijo al final, que terminó todo en Santa Tecla, dijo, miren, dijo el juez, al final declaro que el hombre es inocente, porque ya no se puede hacer nada, porque no presentaron a tiempo las pruebas, así que está nulo el proceso. ¡Pah! Y todavía el tipo viene, miren, dijo, fíjense que por amor a ustedes les voy a dar $1,000 entre 5, dijo, tal vez, no, $500, entre $100 a cada uno, para ir a comprar un par de dulces o una nervotiamina. Y eso dio. Pero yo sentía que, hermano, y de repente iba a echarle, ahora en el nombre de Jesús, te voy a echar un tu juicio. Prepárate. No, hombre, ¿para qué? Entonces, ¿nos amarga para qué? ¿Quién va a ser el beneficiado vendiendo su producto? ¿Y yo amargado? No, no, no. Usted tiene que entregar esa amargura. Se fue el fulano, que se vaya, y que se vaya bien lejos. Se terminó esa relación, que se termine. Que tienes enemigos, yo he tenido 4 archienemigos en mi vida, pero son archienemigos, 4, tipo Batman, al guasón, el dos caras, la hierba venenosa, el duende, sí, el duende también. Entonces, ¿te acuerdas? Sí, 4. Pero mire, hermano, la Biblia dice, mía es la venganza y yo pagaré, dijo el Señor. Así que usted, tranquilo. Mía es la venganza. Mire, usted tiene que guardar su corazón a no desearle mal a la gente. Porque óigame, y eso se lo voy a decir y se lo voy a dejar bien claro. Cuando uno se da cuenta de las cosas que les pasan a la gente que lo odia, hasta pena le da a uno, hermano. Hasta pena le da, y hasta miedo le da a uno de no hacer esas cosas, porque le puede pasar. ¿Y sabe qué sucede? Hermano, cuando usted se da cuenta de esas cosas, sabe que Dios lo ama. Y oiga bien, y para todos los que están aquí y están escuchando y viendo este video, nadie se va de este mundo sin pagar hasta el último tamal que se hartó. Va. Aquí hay un dicho que se llama, el que la hace, la paga. Punto, va. Y si quiere, pruébelo. Pero mejor no lo pruebe, porque la va a hacer. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? No nos amarguemos, hombre. Pero bien, de repente, yo amargado. Es que ese es el problema, yo. Ah, le voy a dar unas características, a ver si no está. La palabra amargura viene de un original hebreo que significa punzar. O sea, que punzar. Y quiere decir golpear de una manera punzante. Y quiere decir un peso. Imagínense, un peso punzante. O sea, le está golpeando siempre. Le voy a decir algunas características de la amargura que están relacionadas y están bien estudiadas. La amargura no viene sola, está acompañada, número de 10 cosas. Oiga esto, 10 cosas que usted puede notar si hay amargura o hubo. Los que están libres, denle gloria a Dios de eso, ¿no? Y sigan siendo libres y sigan gozándose en el Señor. Pero la amargura está llena de autocompasión en primer lugar. Por eso es difícil detectarla, porque se autocompadece. Pobrecito yo. Yo y nadie más que yo. Y me ofendieron a mí. ¿Cómo es posible que a mí? En mi cara. ¿Y en cuál otra? A ti y en tu cara. Gloria a Dios. Qué bueno. Te están moldeando para prepararte para la batalla, soldado. No te iban a mandar sin entrenamiento. Y uno de los entrenamientos es que la gente te ofende, que la gente te critica, que la gente murmura. Cuando lo critiquen, dale gracias a Dios, hombre. Si a veces ni nadie nos conoce, y a través de la crítica la mara nos conoce. O sea, nos volvemos famosos. Yo me preocupo cuando la gente no habla de mí y yo empiezo a preguntar, miren, no han hablado mal de mí. Hay que ver cómo hablan mal de mí, porque eso me baja los ratings. Yo tengo que tener ratings elevados. Usted también, hombre, tranquilo. Si de eso se trata la vida. Ya. Chivo estar en la boca de la mara, va. Ya. Para bien o para mal, vale. Yo. Ahora, está acompañada de la autocompasión. Pobrecito yo y nadie más que yo. Mi problema, mi caso. Segundo, además de la autocompasión, tiene sentimientos heridos. Enojo. Resentimiento. Hay gente que se enoja por cualquier cosa. Esa mara tiene amargura, hermano. Por cualquier cosa, uno ya no sabe si saludarlo. Porque, ¿cómo lo saludo? ¿Lo saludo así? ¿Lo saludo así? ¿Lo saludo así? Ya no. Porque uno piensa, ¿no le ha pasado a usted que hay, ¿cómo saludo a esta hermana? Es que si le hago así se va a ofender. Si le hago así se va a ofender. Si aparezco así se va a ofender. ¿Y qué hago, pues? Y allá viene el totoposte. Ya no sabe cómo saludar a esa gente usted. Porque tiene una amargura, hermano. Entonces cuando usted le da la mano, que Dios lo bendiga, hermano. No pierda su tiempo saludando a esa gente. Mejor ore por ellos. ¿Para qué? ¿No sabe cómo saludar? Si tiene un problema. Pero esa mara no necesita administración, hombre. Esa mara psiquiatra necesita, hermano. Yuca. La autocompasión, el enojo, los resentimientos, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia y ser cínico. Todo esto tiene que ver con la amargura, con estar amargado. Porque un amargado, hermano, entonces ahora la pregunta es, ¿por qué no le puedo ayudar? Segundo lugar, el problema de la amargura. Primero, es que está acompañado de todos esos elementos. Segundo, casi nadie le puede ayudar. ¿Sabe por qué? Porque como hay un espíritu de autocompasión y toda la vida está defendiendo y diciendo, es que miren, y tiene una manipulación el que está amargado tan yuca que no se nota, pero logra convencer a un grupo de personas que lo rodean y decirle, es que yo tengo razón o no tengo razón vos. ¿Ah? No, yo te quiero preguntar a vos que sos mi amigo. ¿Ah? ¿Va que sí o no? ¿Y los amigos qué? Sí. Sí, no, sí, tigre, plano. No, tenés razón, viejo. Dale. Entonces, como está amargado, pero no demuestra que está amargado. Lo que dice es que se está autodefendiendo y que tiene razón de ser, pero está amargado. No puede usted vivir así, hermano. El corazón alegre, hermosea el rostro. Pero usted escuchó lo que le dije: el corazón contento, hermosea el rostro. Hay que se vaya quien se quiera ir, vos. Hay que vaya al chorizo, es más, regalárselo con chonga. ¿Ah? Mandarlo con chonga, vos. Con chonguito, sí. Salud, que te va bien. Te lo regalo, o sea, al final lleve. No se amargue. No se amargue. ¿Por qué se va a amargar? Gente es lo que más hay en el mundo. Está amargado que me dejó solo. Y allá en el chupadero chupando por la mujer, ay, tráigame otra, porque ay, ya no. Fíjense, allá se fue la desgraciada, condenada, hija del diablo, satanasa. todas son iguales. Dije, sí. Ah, mira, estás solo, me dejaste, baby. Solo y desesperado. Y ahora que te veo, lady, que ya no estás siempre a mi lado. Y mire, y la otra, allá con el otro, mi amor. En honor a aquel palmado, ¿te acordabas? Ahí cantan cosas amargadas. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar en mi destino hasta el morir. Pama. No, mira, hermano. Hermanos, por favor, sacudas esa onda. No se amárguenme, ya. Sean felices, ya. Vivan, vivan. Miren, hay un mundo lleno de oportunidades en la vida. Aquí en Judá tenemos, ahorita estamos ya con contactos internacionales para nuestro congreso apostólico y profético. Unos salmistas tremendos que van a estar en el YAM en marzo del 2013. Tenemos que invitar gente, tenemos que salvar a los perdidos, tenemos que soñar, saltar, remolinear, danzar, gritar, adorar. Tenemos tiempo para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos la nueva generación que va a cambiar la historia de este país y de las naciones. Yo lo estoy creyendo, lo estoy viviendo, lo estoy creyendo. Vamos a cambiar los pueblos, las naciones. No hay tiempo de estar amargados. No hay tiempo de amargarse. Siempre se... Sí, hombre, no, hombre, es que no. Fíjese que usted a veces se enoja por cosas tan triviales y por cosas que no le importan a veces. Y mira, hermano, y usted sabe que fulano de tal, allá estaba en la feria ganadera, estaba. Y va a creer usted que ahí viene a la iglesia otra vez y parón y quiere que lo mandemos al mundo. Ay, es que usted no sabe lo que estaba gritando allá. ¿Y qué estaba gritando? En un toro mecánico estaba. Y bien arriata. Y viera lo que estaba gritando. Con la camisa de Judá andaba. Y gritaba: yo soy amigo el pastor. Bien. Yo qué culpa. Y ahí lo traen otra vez. Hay que ver. Mire, hermano. Si él solito se metió en ese rollo, hombre, él va a pagar las consecuencias. Pero usted anda de amargado porque, ¿sabe por qué se amarga la gente que se encachimba por los que demás andan en el mundo? Porque ellos no pueden irse al mundo. Luego que quisieran estar ahí. Ay, deje el que se vaya al mundo, que se vaya al mundo, hermano. Si a mí no me van a sacar a balazos de ese volado. Al que lo sacaron a balazos fue a él y por eso regresó ahí con la pata balaseada. Se amarga usted que usted no sabe a esa señorita de dudosa procedencia. Ella trabaja en el IPS. ¿Y cómo sabe usted? Para empezar, va. Sí. Yo conozco mujeres que han salido. Mire, de verdad, y hoy. Antes le danzaban al diablo ahí, pues. Pero hoy danzan para el Señor. Yo sí he visto restauración. Ahora, mire qué tremendo. No le vaya a pasar la de Filipenses 3:13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Diga conmigo, una cosa hago, más fuerte, diga, una cosa hago. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace él? Olvidarnos ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por venir, iglesia. lo que pasa, mi hermano, a los viejitos, lo pasado, pasado, y no te interesa. Ya. Sí, lo que pasó, pasó entre tú y yo, se acabó. Yo no pretendo alcanzarlo todo, dijo Pablo al final, pero una cosa hago, una, yo olvido lo que queda atrás. Bueno, vuelve a empezar, hombre. Hoy es un buen día para volver a empezar. Cálmese, sosiéguese, olvide el pasado, olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, ¿entiende? Porque usted no puede vivir amargado, hermano. La gente no nota. Otra cosa, Efesios 4:31 habla algo de interesante. Quítese a vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maldicencia. Quítesela. Tiene que quitársela. Y parece que leímos Gálatas 6:1, parece, ¿verdad? Gálatas 6:1, por favor. Porque usted a veces andamos de metidos, hermano. No de metido, hombre. Ahí queremos andarle controlando la vida al otro. ¿Y qué le importa la vida al otro? Solo ore por ellos. Mire, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en la feria ganadera en el mes de julio, así dice ahí, ¿verdad? Si alguno fuere sorprendido levantándose alguien ahí en la calle a las 12 de la noche, si alguno fuese sorprendido, yo no quiero estar en esa basura. Mire, hermano, las ovejas pueden caer y enlodarse un rato y limpiarse, pero los cerdos ahí viven en el lodo. ¿Cuántos son ovejas aquí? No, al fin, mire, yo le voy a decir algo y se lo digo por testimonio. Y por testimonio se lo estoy diciendo, no por otra cosa. Yo en 25 años, en dos veces de mi vida, me he querido hacer mi vida como yo he querido. ¿Y usted cree que ha podido usted? No se puede. No se puede. Mire, los que fumaban en el mundo, vayan a agarrar un... Ya no puede fumar. Ya no puede. Y si hace las cosas, lo va a tener que hacer en lo oculto, porque el Espíritu Santo le redarguye. Entonces, ¿de qué sirve andarse escondiendo de todo el mundo? Mire, pecar es más caro que estar libre, hermano. Libertad es gratis, el pecado es caro. ¿O no es caro? Así que no le estoy dando licencia para pecar. Oiga, ¿usted cree que es fácil mantener dos teléfonos? O tres, según el caso. ¿Usted cree que es fácil andar pagando de motel en motel y no estando en la casa, comiendo a saber ni qué cosa ahí? ¿Usted cree que es fácil mantener un segundo hogar donde tiene otros hijos y le están pidiendo para la alimentación y el otro lado también lo meten a la procu? ¿Usted qué fácil? ¿Usted cree que es sencillo ocultarse de la presión de la sociedad cuando es criticado y es murmurado y chantajeado por su conducta? ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree fácil que lo ignore la sociedad o que le saluden solo por conveniencia, pero que sepan que delante de la gente usted es un lépero? ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil echarse ese rollo? ¿Usted cree que es fácil pecar cuando la mujer le pide a veces ropa interior y no le compra, fíjese? Y ahí con las mismas cosas todas rotas. Pero usted fácil, ¿usted cree que el amante le va a pedir de esos del bajón, del agachón? No. La mujer que tiene es la que se conforma porque sabe y lo quiere y lo aguanta. Pero el amante no le va a andar pidiendo de ahí del agachón. Esa de Victoria's Secret para arriba, papá. Y por último, si no hace eso, pero se va a ir al infierno al final, papá. Vaya, por último, ya que no me vale madre todo eso, pues váyase al infierno y váyase bien frito. Pero el punto es este: si alguien cometió un error, bajo ese contexto lo digo, ¿va? Porque no toda la mano. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿ah? ¿Dónde está la iglesia espiritual del Señor? Ah, sí, ojalá. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Acabárselo entre toda la mara. Parranda con picayelo y la ley del hielo y desprecio para toda la vida. Nadie le habla en la iglesia. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Restaurarle, ¿pero cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Pero por qué? considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, vamos. ¿Ah? Por eso no juzgue a nadie, porque en lo que juzga, ahí mismo viene a caer. Sonría que el Señor le ama. Entonces, ¿por qué se va a amargar por la gente que se va al mundo? ¿Por qué vive amargado? Si va a restaurar a su marido, restáurelo. Si va a restaurar a su mujer, a sus hijos, a los hermanos de la iglesia, restaure. Usted es llamado a restauración, no es llamado a condenación. ¿Está entendiendo eso? Así que los que son libres celebran la libertad de Cristo. Que un vino celestial caiga sobre los que celebran la libertad en Cristo. Que sean alegres, sean felices, hermano. Mire, yo a veces hasta me molestaba por cosas bien triviales. Ya no, porque usted puede decir que no está amargado, pero se amarga. Ya te me molestaba, por ejemplo, yo siempre uso los anillos. Me gusta usar el anillo de boda, todo eso, y otro anillo. Pero ya tengo ratito de que les digo, mire, y los anillos no están, a ver, no están. Tranquilos, sí, no hay problema. Pero ya me entendió, no hay problema. Pero yo me amargaba por esas cosas. No están los, ¿y dónde? Por cosas tan tontas, ¿me está entendiendo? Cosas triviales, ¿ya? Cosas que no tienen sentido, ¿ya me entendió? A veces los varones somos bien exigentes con las mujeres, y las mujeres, de plano, hay que respetarlas en cierta manera. Usted debe respetar, pero hay mujeres que se amargan con los maridos. ¿Por qué? No me estás ayudando a hacer la limpieza, desgraciado. Y yo que me levanto temprano para hacerte la limpieza, y con tres niños, y yo no hay ni qué hacer, y vos roncando, semejante huevón, hijo del diablo, de la ciguanabi, de Satanás y el cipitillo. Y todavía se levanta el Pedro Picapiedra, hermano. Ajá, hiciste bien la limpieza. Dan ganas. Ey, va que tayuca. ¿Sabe qué haga? No se amargue. Agarre un balde de agua helada, pero bien helada. Pero bien helada. Y dígale que yo le dije que se lo aventara. Cualquier cosa que me venga a reclamar a mí. Entonces agarre un gran balde de agua helada y vaya donde el pica piedra y aviéntesela. Si tanto la gana, pero no se amargue. De repente, ¿qué estás haciendo, desgracia? No, bañarme con vos quiero, mi amor. ¿Ah? Aquí estoy ya en trajecito de baño. Ya lista para bañarme con vos, ¿va? ¿Ya? Pero antes hagamos la limpieza juntos, ya que nos mojamos. Pero haga de un limón una limonada, hombre. Pero no se amargue. Es que se amarga por todo, ¿se ha dado cuenta? Por todo se amarga la gente. Puchisí. Y no salís temprano. ¿A qué hora vas a salir, desgraciado? ¡Satanás! ¡Ah! Eso como que fuera el exorcista, hermano. Ya. Le da vuelta a la cabeza. El exorcista 3. Mire, si su mujer no sale temprano de su casa, usted tiene la culpa, simplemente. ¿Por qué? Porque como usted no se levanta temprano. Ahora, si usted fuera un responsable y se levantara bien temprano y levantara a su mujer a maquillarse temprano, todos salen temprano. Así que la culpa la tiene el men, porque es el sacerdote de la casa, supuestamente. Oiga eso. Todos colaboremos, hombre. Y si no, también pongámonos de acuerdo. Mira, mamita, mañana vamos a hacer la limpieza y déjame roncar a mí porque estoy cansado. Entonces ya se sabe que van a dejar dormir al hermano. La otra vez le dice, vale, entonces hoy turnémonos, hoy te toca a vos, ya, hoy dormí vos, mamita, y ronca más todavía. Y... pero por todo nos amargamos, ¿eh? Por todo, tenemos problemas de amargura triviales. Mira, ve, y no te cortaste la barba, si a mí me gusta, si, mira, ve. A la pucha, si así me conociste, hombre, ya soy, ¿no? Y de repente la mujer, de repente. Ay, tengo calor. Ay, que lleve. Uf, mujer Miranda. Uy, que apestás. Ya parece la tenchi. No, es que hay que tener amor y compasión para las cosas. Seamos felices. Le voy a explicar algo. las consecuencias de la amargura. Y agárrese de la silla. Pero antes de eso, no nos amarguemos y seamos felices. Le voy a explicar por qué. Usted puede decir que no, pero esas, todas esas demostraciones denotan amargura. Hay gente que se amarga. Los aspectos amorosos son más tremendos, porque se amarga. Es más, hay gente que está con su pareja y está amargado de años, ¿no cree usted? Todavía guarda aquella flor que le regaló el hombre hace como 30 años. En la Biblia, fíjense. En el Salmo 91, ahí está la flor, y cada vez que abre, se acuerda de lo que pasó allá. Amargado, se está amargado, está amargado. Entonces, ¿dónde se le nota la amargura? En el rostro. Cálmese, sea feliz. Esta iglesia, yo la declaro que está llena de gente feliz, libre de todo espíritu de amargura del diablo. Sea libre hoy. Y si usted tiene algún recuerdo del pasado, entréguelo hoy, hombre. Suéltalo. Suéltalo. Ahora, suéltalo, suéltalo. Suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Yo quisiera que hubiera una liberación de ese espíritu de amargura, porque mucha gente está amargada. Suéltalo. Es que suéltelo, suéltelo. Va. Sí, hombre. Yo siento que hay gente que está siendo libre a esta hora. Suéltalo. Sí, hombre, es que muy, muy amargado vive, va. Va, dígalo otra vez. Dígalo otra vez usted. Suéltalo, suéltalo. Sí, hombre, por favor, allá arriba. Miren, hermano, suéltalo. Por favor, hombre, sea feliz con la mujer que tiene. Ahí estás con la mujer que tiene y estás pensando, ¿y si estuviera con...? No, hombre, si esa te dieron, hermano. Esa te dieron, esa elegiste de todas maneras. Vos solo cortaste el estaque, la sembraste y te sentaste en ella. Así que hoy socala, ven. Yo siento que me estoy revistiendo. No, de verdad. No, no es paja. Así me siento. Ah, si no sé qué. Es que sí, hombre, tiene que ser libre de todo espíritu de amargura. Y deje de paja, hombre. Deje de paja. Si usted tiene envidia de la gente, está amargado. Se le nota a veces la envidia desgraciada que le escurre por los lados. Así, envidioso allí. Ay. Cantan así cosas todas raras. Sí, se envidia. El vecino tiene carro nuevo. Y yo, ¿por qué no tengo ese carro? Es desgraciado, impío, droga vende el patán. Y yo a la iglesia voy con esta mi Biblia toda chuca que tengo aquí, hermano. Fíjate que yuca, la Biblia chuca. Porque está, yo no sé por qué no tenemos carro, vieja. Por eso, por envidioso. Quítese la amargura y le van a dar carro, baboso. Está amargado. Envidia. Si usted tiene envidia, está amargado, papá. Punto. No le llame a eso otra cosa. Llámele pecado de envidia, de amargura. Y sosiéguese y sacúdaselo hoy. Sacúdaselo. Por favor, yo siento un gran deseo de que la gente sea libre hoy de todo espíritu de amargura. Es que mucha gente está amargada. Sea libre, sea feliz. Viva la vida. Sí. Hay una unción para ser libre hoy, fíjense. Es que fíjese que esos problemas del amor, hombre, esos son los yuca, hombre. Yo siento que ahí está la cosa. Mire, hay música para amargar. Hay una música de una mujer de México que denota toda la amargura que hay en el mundo. Usted, ¿cómo es que dice esa cosa usted de la mujer esa? ¿Cómo es que dice? Póngala, quiero ver. Póngala. ¿Cómo que? Rata inmunda, animal rastrero. Amar. Historia de la vida, a defecio mal hecho. Infrahumano. Infrahumano. Centro del infierno. Maldita sabandija. Maldita. ¿Cuánto daño? Alimaña, Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas. Ella. ¡Uy! No, hombre, ese sí es un desprecio del diablo, usted. Desecho de la vida, culebra ponzoñosa, infierno. No, hombre. Divieso mal hecho. Papuche. Divieso, un divieso. De hecho, un divieso ya está mal hecho. Esa es la amargura de una mujer total, ¿o no? Y si la entrevistan, aquella dijo que era por todo lo que le habían hecho los padrastros, la habían violado y que todo eso. Pero, ¿por qué no se ministra la señora? Ah, pero esta música en Estados Unidos. Mire usted. En muchos apartamentos a las 5 de la mañana el domingo, ahí está Rata de Dos Patas. La aman a la mujer. Un montón de mexicanos y mexicanas y salvadoreños y salvadoreñas van a sus conciertos. ¿Por qué cree usted? Van a sus conciertos porque se identifican con la amargura de esa mujer. ¿Está entendiendo eso? Entonces usted no se puede identificar con esa amargura. Usted no puede estar amargado ni diciéndole a los hombres eso solo porque le pasó a usted. Hay que se vaya. Pero usted no puede vivir amargado porque usted tiene que ser feliz por su propósito. Entonces, ahora le voy a decir algo. Aquí viene por qué usted no se puede amargar. Tres consecuencias. Y ahí voy terminando. Primero, porque el espíritu amargo le impide que usted desarrolle su propósito en Dios. Le cuento. Usted ya no va a poder desarrollar su propósito en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreos, en Efesios 4:31, ¿lo leímos o no? Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura. Y Hebreos 12:15, ¿qué dice? Mire qué dice. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ¿qué cosa? Más fuerte, que brotando, ¿qué? Alguna raíz de amargura, ¿qué cosa? Os estorbe y por ella... Y por ella muchos sean contaminados. Entonces usted ya no va a cumplir su propósito, porque el propósito suyo es alcanzar a otros para Cristo. El propósito por el cual está aquí es ganar a los perdidos a través de la locura del Evangelio. El propósito suyo está aquí es cumplir el propósito de Dios en su vida. El propósito que usted se ha levantado es que sea un soldado de Cristo para la gloria de Dios Padre. Usted tiene un propósito en la vida, no es venirse a sentar ahí y calentar la butaca e irse. Usted tiene un propósito. Pero si usted está amargado, contamina a todos. Entonces, ¿qué propósito va a cumplir? Ya ni uno. Usted está amargado. Es que a mí lo que me hicieron en esa iglesia donde me vine, usted supiera todo lo que me hizo el pastor. Es una alimaña. Uchi, ya por poco, en lugar de cantar la rata de los patas, al pastor se lo dedica. Usted no sabe lo que me hicieron. A mí me dañaron la vida. Me jodieron la vida. Es más, desde ahí yo no soy el mismo. Hoy ya me convertí en esto que soy. Oye, usted está miedo a eso. Eso da miedo. Vaya al encuentro, hermano. Pero ¿qué sucede? ¿Estás amargado porque te hicieron eso? No, hombre, si eso es lo que estaba haciendo Dios, es moldear tu carácter a través de esa persona. Y como dependiendo del carácter que tú tengas, así es la lija que te pasan, hermano. Dependiendo, si eres suavecito, lijita de agua. Pero dependiendo de tu carácter, así es el tipo de lija que te pasan, hermano. Y así es la gente que te vas a buscar hasta que te sosiegues en tu carácter. Pero ya no va a cumplir su propósito, está amargado porque contamina. Además, ya escucharlo es bien difícil. Por eso es que yo pasé un momento en esta iglesia, incluso me tocó perdonar a una persona. Y perdonarla de un solo, porque lo que pasa es que yo en las dos ocasiones que no había perdonado a esta persona, hermano, yo venía y daba amargura desde el púlpito. Y entonces los ancianos de la iglesia me dijeron, mire pastor, de plano, si usted no va a lograr perdonar a esas personas, mejor váyase un rato para Miami o para Los Ángeles y ahí regrese cuando le pase, porque lo que va a pasar es que va a amargar a toda la mara. Y era cierto, porque no podía estar amargado. Y no era fácil perdonar lo que perdoné también. ¿Me entiende? Si no metimos preso a esa persona, solo porque Dios me dijo que tuviera cuidado. Y Dios me habló a mi corazón, cuidado, cuidado, solo te estoy probando. Y tragarse eso, hermano, eso no fue fácil. Pero igual, lo perdoné. Y mire, dos veces prediqué con amargura de corazón. Yo sentía que estaba destilando, en vez de destilar amor, destilaba odio. Entonces de plano tomé una decisión, porque es una decisión: perdonar, amar y seguir adelante. No va a cumplir su propósito, está amargado. Se nota, cuando es líder le van a notar. Hay una parte en su rostro que no puede ocultar que usted está amargado, fíjese. Más que este, es su boca, es su rostro. Cuando usted está amargado, hermano, y usted no puede hablar bien, no puede hablar bien las palabras, es que se le traba esta parte. Entonces la boca no puede hablar, porque como dice la Biblia, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Cuando usted no ha perdonado, se siente en los labios, y usted no puede hablar palabras de bendición porque está amargado. Sea libre, hermano. Los que son libres, disfruten esa libertad y jamás permitan que ese espíritu venga. Y los que tienen algo que entregarle a Dios, hoy sáfense de eso, hombre. Ya dejen de vivir así, hombre. Si la gente por último que les hizo años felices anda y usted está amargado, está loco. ¿Qué le pasa? Suelte hoy eso. Primero, no va a cumplir su propósito. Segundo, además de no cumplir su propósito, el espíritu contamina a varios. Lo dijimos ahí, ¿verdad? Primero, no cumple su propósito. Segundo, contamina a toda la gente. Y tercero, hermano, el espíritu de amargura. Hay algo bien interesante aquí. Pierde la perspectiva de la vida. O sea que se desubica totalmente. No avanza en su trabajo por estar pensando en que lo dejaron. No avanza en su vida por estar pensando en el amor que se fue. No avanza, ni trabaja, ni camina, ni se hace productivo, y vive como un vegetal, no siendo vegetal. Mira el salmista David que cantaba. Dijo, había un tiempo que no cantó David. Y no cantó, no quiso cantar porque estaba amargado con sus enemigos. Y el Salmo 73:21, mire lo que dice en la BLA. Me gustaría verla. Salmo 73:21-22. Tal vez la BLA podemos ponerla. No sé si la tiene ahí. No, la BLA. Ahí está. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía, ¿qué dice el 22? Entonces era yo era yo torpe, sin entendimiento. Era como una bestia delante de él. Imagínense. Así que todos los que están amargados, o los que se quisieran amargar, no se amargue, porque va a ser peor que una bestia. Es más, la gente se va a alejar de usted. ¿Usted cree que a la gente le gusta estar oyendo las amarguras de la gente? No. La gente quiere oír las buenas nuevas de Cristo. Quiero decirle algo para terminar. No va a cumplir su propósito y se va a volver como una bestia, porque ahí dice Job, el libro de Job. Él empezó a criticar a Dios y renegar y no entendía nada. Y el espíritu de amargura este se disfraza de autocompasión. No, mire lo que me hicieron a mí, hermano. Si usted debería analizar las cosas que me pasan a mí, no solo lo que le... No, deje de paja, está amargado, punto. Tiene enojos por gusto, hay amargura. Tiene iras desenfrenadas de la noche a la mañana. Es que es lunático, no, está amargado. Es que siento que no quiere estar conmigo, está amargado. Ore por ese espíritu de amargura. No se siente satisfecho con lo que hace, está amargado. Pero se lo va a llevar el diablo, entonces. Había un salmista, Asaf y Man eran los dos salmistas más importantes del reino de David. Y uno se amargó por ver la prosperidad de otro, fíjese. Y dice este salmista, mi corazón se entristeció y estaba amargado al ver la prosperidad de los impíos, dice. Pero dice, y entrando a la presencia de Dios fui libre. O sea que la presencia de Dios no hace libre, hermano. De cualquier amargura, de cualquier espíritu de amargura, sea libre. No odie, perdone. Ame aún a sus enemigos y ore por ellos. En ese momento usted va a ser libre. Nos ha tocado vivirlo. Nos ha tocado vivirlo. No puede usted vivir así. Yo me declaré libre de toda amargura desde hace rato. Es que lo que me hicieron quedó en el pasado, hermano. Es que lo que pasó, ya pasó. No se autojustifique con los demás. Deje de manipular a los demás para que le den el aval. No, mejor renuncia a eso. Sea libre, sea feliz. Gózase con los que se gozan. Sí. ¿Sabe usted? Termino diciéndole algo. Yo perdoné a mis papás, que a la edad de 14 años se divorciaron y no podía perdonarlos. Pero los perdoné. Los amé y los amo. Pero no era fácil. De repente, por las decisiones de los mayores y de los maduros, salir para una casa extraña, donde íbamos a vivir con extraños que no sabíamos, y quitarme de la noche a la mañana al papá y a la mamá. Después de 13, 14 años ya no pude decirle papá, mamá a nadie, mamá, ya no, no estaba. Me tocó, para poder comprar una corbata por hacer diácono de la Misión Cristiana del Lim, la gente tal vez me veía sonreír, pero no sabía. Yo era feliz con una guitarra de unos primos, me la quebraban, dos veces me la quebraron, no quería. Había un problema ahí. Vivíamos en una casa donde, arrimado a un cuarto, donde los dueños de esa casa nos sacaban a cada rato. Una vez a las 12 de la noche llegó uno de los dueños de ahí, de un cuarto, con una piedra, y me sacó a las 12 de la noche y me aventó la piedra. Y yo corriendo, una gran piedra así. La vecina era cristiana y me decía, yo oro por usted. Y mi oración siempre va a estar por usted. Yo le agradezco a esa mujer porque siempre voy a orar. Porque yo sé lo que usted vive. Pero un día me decía, Dios va a hacer algo. Pero nunca me amargué. Bendigo a mis primos, bendigo a mi familia. A través de eso fui moldeado. Pero ya no había a quien decirle, mamá, perdoné eso. Yo no voy a vivir amargado. Vivo feliz con mi mujer, mis hijos. Tengo ataques del diablo, lucha, etc. Pero yo no vivo amargado. No vivo amargado. He decidido no vivir amargado. Para poder darle alegría a otro. Tu cansancio tiene que ser el descanso de otros. Tu lucha y tus pruebas tienen que tener un propósito para bendecir la vida de otros. A la edad de 8 años una persona me abusó sexualmente. No me convertí en un homosexual. No, no me convertí en homosexual. Pero recuerdo el día que me engañó y me llevó. Y recuerdo bien todo lo que pasó. Yo quería matarlo cuando me di cuenta de lo que había pasado a la edad de 12 años. A la edad de 15 años entendí que tenía que perdonarlo, lo perdoné. Lo vi a la edad de 20 años. Yo dije y lo bendije. Yo no voy a vivir amargado. Para comprarme una corbata para ir a dirigir las alabanzas, tenía que ir a porrear frijol con un tío para que me regalaran unos centavos y comprarme una corbata. Pero todo eso ha sido para bendición mía. ¿Me entiende? Así que usted sonría porque el Señor le ama. Oiga, usted sea feliz y olvide todo lo que es el pasado y vea ciertamente al frente que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Olvide todo el pasado. Si se declara libre, levante sus manos y adore con libertad. Y si tiene algo que entregar, entréguelo hoy. No mañana, hoy. Póngase de pie y levante sus manos. Vamos, vamos. Vamos, levante sus manos. Si se declara libre y si tiene algo que entregar hoy, lo va a entregar hoy, este domingo. Vamos, vamos, vamos.